lives for making money. He lives a life that isn't necessary, sonny. Likewise, the man who works for fame. There's no guarantee that time won't erase his name. Buenos días, bienvenidas al Candelero. Tras el obligado parón por el cambio de local, volvemos a emitir aquí en Radio Vallecas y ya teníamos ganas. Y como habitualmente, también nos puedes estar escuchando desde alguna de las emisoras amigas que difunden nuestro programa. Así que va un saludo para nuestros amigos y amigas de Radio Iris 7, Radio Almaina, Radio Cigüeña, Radio Almenara, Radio Eco Leganés, Radio Asis o Radio La Republicana. Sea cual sea el medio por el que nos escuchéis, para todos, para todas, nuestros mejores deseos. Hoy hablaremos con Antonio Gómez de CAS Madrid sobre vacunas y nacionalización de patentes farmacéuticas. Y en la sección de educación conversaremos con Pau Alexandre y Monse Ortega de Amnistía Educación. Venga, que empezamos. Nací en el Mediterráneo. ¿Cómo voy a cambiar el color a uno? Abriré la calle a la osa. Porque tus sueños te darán lo que en la vida. La hora del cantautor. En el Candelero. Decía Pablo Neruda que recordar a plena luz a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, es un deber de amor. El muchacho de Orihuela tenía luz de tierra, luz de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando. Con esta materia dura como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía duradera. Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo, darle la luz, dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad. Por eso, cuando se celebra el triste aniversario de la injusta muerte de Miguel Hernández, traemos a nuestra sección a un cantautor clásico, Adolfo Celdrán, y su versión de este maravilloso poema del poeta Cabrero, Canción del esposo soldado. Gracias, Adolfo, por Miguel Hernández, por siempre lleno de luz. He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz, ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida, tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos de cierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve tropiezo y a reforzar tus venas con mi piel de soldado. Fuera como el cerezo, espejo de mi carne, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero, cercado por las balas, ansiado por el plomo. Sobre los ataúdes, feroces en acecho, sobre los mismos muertos, sin remedio y sin fosa. Te quiero y te quisiera besar con todo el pecho, hasta en el polvo, esposa. Cuando junto a los campos de combate te piensa, mi frente que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí como una boca inmensa de hambrienta dentadura. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil, tu nombre boco y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarras, y dejaré a tu puerta mi vida de soldado, sin colmillos ni garras. He poblado tu vientre de amor y sementera, prolongado el eco de sangre a que respondo, y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Es la primera vez que en este programa hemos hablado del papel de las grandes farmacéuticas en la privatización de la salud. Suspender patentes, controlar precios o crear un sistema público de farmacia han sido reclamaciones de algunos colectivos durante bastante tiempo. En un momento como este nos parece necesario volver a esta cuestión, porque la pandemia está mostrando de forma descarnada el poder de las grandes multinacionales de farmacia y las limitaciones de los estados ante ellas. Y para hablarnos de ello tenemos al teléfono, como en otras ocasiones, a Antonio Gómez, miembro de CAS Madrid. Bienvenido de nuevo, Antonio. Hola, buenas tardes. Antonio, cuando las vacunas no avanzan con la rapidez que parecería necesaria, comienzan incluso a surgir voces que plantean la necesidad de suspender las patentes de las mismas durante la pandemia. Pero este no es un debate nuevo. Hay documentados muchos datos del bloqueo que suponen las patentes para el acceso a medicamentos esenciales de toda la población, y en particular de alguna población, como los países menos desarrollados. Ya hubo una encendida polémica, recordemos, por las patentes con los medicamentos del SIDA a finales de los 90. Pero bueno, parece que el poder de las multinacionales de farmacia es intocable. ¿Qué posibilita que sigan siendo las multinacionales las que tengan el control de vacunas y medicamentos esenciales? A ver, yo creo que esto hay que verlo en un contexto general. Recordar un poco que hace 10 años surgió el 15M y lo que se decía, que parece que ya se ha olvidado, es que los políticos no nos representaban y que realmente quien tenía el poder o la sartén por el mango eran las grandes corporaciones. Entonces, bueno, justo van a cumplirse de 10 años del 15M y parece que hemos olvidado lo que decíamos en las calles, ¿no? O sea, yo creo que en el contexto del siglo XXI, los gobiernos de los países occidentales y de todo el mundo están supeditados a los intereses de las corporaciones. O sea, hay corporaciones que tienen su riqueza financiera es superior a la de muchos países. Entonces, está claro que los gobiernos tienen determinadas funciones teóricamente, cómo mantener los servicios públicos o privatizarlos o mantener los instrumentos que tienen para dominar a la población, como puede ser la policía y otras cosas, pero realmente no parece en la práctica que estén defendiendo el interés general. Yo me voy a retrotraer hace 5 años, desde CAS, cuando surgió el problema de la hepatitis C. Nosotros también pedimos que se aplicase la normativa estatal que permitía fabricar aquel medicamento que se dio para la hepatitis C y que estaba costando muchísimos miles de millones. Os recuerdo que se empezó pagando por un tratamiento de 12 semanas 60.000 euros en el Estado español y esto luego fue bajando hasta los 10.000, ¿no? Cuando la propia Universidad de Liverpool reconocía que la fabricación de ese medicamento para 12 semanas costaba apenas 110 euros. Y se llegó a cobrar 60.000 en el Estado español por él, ¿no? Hay otros autores, como Médicos Sin Fronteras, que tienen documentos donde explican que la fabricación de ese medicamento para la hepatitis C podía costar menos de $210. Ellos hablan de 30 euros. Pero bueno, aunque las cifras no son públicas, porque los estados, cuando negocian con las multinacionales farmacéuticas, no publicitan las negociaciones y los documentos, lo que sí sabemos es que en el 2015, en la crisis de la hepatitis C, que podemos llamar, como mínimo el Estado español se gastó 1.800 millones de euros en garantizar o dar el tratamiento a los enfermos que se les dio, ¿no? Nosotros calculamos en aquel momento lo que se podía haber gastado si se hubiera emitido la patente y la licencia obligatoria que permite la vigente ley de patentes del Estado español, y nos encontramos con que podrían haber sido 12 millones de euros. O sea, podemos ponerle más porque hay que compensar a las farmacéuticas, pero lo que sería la fabricación serían 12 millones de euros y lo que nos gastamos fueron 1.800 millones de euros. Quiero recordar que 1.800 millones de euros es algo así como lo que gastan Extremadura, Asturias o Baleares durante un año en sanidad. Entonces, bueno, aquella batalla se perdió porque las propias plataformas de la hepatitis D parece que no vieron claro que había que luchar, como se luchó en Sudáfrica y en Brasil, con el tema del VIH, para romper el dominio de las farmacéuticas y que se emitiera una licencia obligatoria, o sea, que se fabricara esos niveles. Y bueno, pues ahora hemos llegado a la pandemia del COVID y nos encontramos con algo similar. O sea, yo realmente casi no doy crédito, porque lo que quieres pensar es que en un proceso como el actual, en el cual hay una enfermedad infecciosa que está afectando a todo el mundo, lo que parece que no tiene sentido es que los estados no se hayan puesto de acuerdo para coordinar la investigación pública y para que se hubiera seguido una línea de coordinación de los investigadores y se hubiera realizado alguna fabricación de vacunas públicas que no estuvieran en manos de las multinacionales de este tipo de Big Pharma, ¿no? Pero bueno, esto además es peor todavía, porque sabemos que la Comisión Europea en mayo del 2020 ya dio 8.000 millones de dólares para que estas empresas privadas investigaran sobre la vacuna. También en el mismo mes de mayo, el gobierno de Estados Unidos dio 10.000 millones de dólares también para que las farmacéuticas se investigaran, sobre todo para estas tres, la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca, ¿no? Entonces, bueno, todo ha sido un reguero de miles de millones de euros que han salido de nuestros bolsillos, del dinero público que se le ha dado a estas multinacionales. O sea, ahora mismo tengo un cuadro delante en el cual veo las aportaciones que ha habido de los gobiernos y lo que han puesto las empresas privadas para la OS, para la AstraZeneca, para la de Novavax, para la de CureVac, para la Johnson, para la Moderna, para tal, y la de Pfizer, y solamente hay dos que no han recibido fondos públicos, la de Sanofi, que todavía no ha llegado, y otra que también es de Sanofi, que todavía no ha llegado. El resto han recibido ingentes cantidades de dinero público para llevar a cabo la investigación. Y justo cuando ya se ha conseguido la fabricación de la vacuna, con todos los argumentos que podemos encontrarnos, puesto que han sido vacunas que se han realizado en un tiempo récord, no tiene nada que ver con el resto de las vacunas, y hay muchas incertidumbres. O sea, no se trata de mantener posturas antivacunas, sino que hay incertidumbres porque realmente los efectos secundarios a medio plazo o largo plazo no se saben todavía, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que hay diferentes cifras, pero parece ser que podríamos hablar de que se han dado 25.000 millones de dinero público para desarrollar estas vacunas y estas empresas ya están hablando de que en el 2021 pueden recuperar 45.000 millones de euros de beneficios. Es claro, nos parece gravísimo que en una situación de este tipo pues bueno, estemos en manos de ellos, que les hemos financiado la investigación y que encima pues no se emita licencia obligatoria. Aquí sí quiero decir que hay dos posibilidades de romper las patentes, ¿no? Y lo permite tanto las normas internacionales como las normas nacionales. A nivel internacional hay unos artículos del Acuerdo de Marrakech de la Organización Mundial del Comercio donde establece que en caso que haya circunstancias excepcionales se puede hacer una emisión de licencia obligatoria para fabricar a precio de coste un medicamento, ¿no? Esto debería de durar, según hemos buscado, unos 90 días. Bueno, pues en octubre la India y Sudáfrica pidieron la emisión de esta licencia obligatoria en base a estos artículos, apoyados por otros 58 países. Lo que tenía que durar 90 días, que es el protocolo, ¿no?, para que recibieran una contestación, ha dado lugar a que todavía no se ha contestado. ¿Qué ha pasado? Pues que los países ricos han vetado la contestación. O sea, todo lo que es Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, Suiza, etcétera, han vetado la contestación dentro de la OMC y no se ha tomado ninguna determinación. Pero hay países que están pidiendo, igual que se hizo con el VIH, que se pueda fabricar, que se rompa la patente y se pueda fabricar en muchos países para vacunar con toda la rapidez posible al mundo, porque este es un problema que nos afecta a todos. O sea, si dejamos un país sin vacunar, como es lo que está pasando, por ejemplo, Brasil ahora, pues puede haber mutaciones tan peligrosas que quizás luego no respondan a las vacunas, o sea que nos interesa a todos, ¿no? Entonces, bueno, está la vía internacional, Amparo, que no está siendo aplicada y que ya fue solicitada en octubre del 2020 por India y Sudáfrica, repito, y luego está la vía nacional. Nosotros tenemos una contestación del Parlamento Europeo del 2015 que se hizo a través de un diputado para el tema de la hepatitis C. Y la respuesta del Parlamento Europeo es que el gobierno español podría haber emitido licencia obligatoria para el medicamento de la hepatitis C sin esperar ninguna instrucción de Bruselas. O sea, que hay libertad. Vale. Bueno, pues entonces nos encontramos con que ahora mismo, si vamos a las leyes del Estado español, tenemos la vigente ley de patentes y hay un artículo que es el 91 en el que se establece la concesión de licencias obligatorias. Y dice que el gobierno podrá conceder la emisión de una licencia obligatoria de una patente de un fármaco cuando ocurran una serie de supuestos. Y uno de ellos es la existencia de motivos de interés público e interés general para la concesión, o la posibilidad de fabricar ese medicamento para exportarlo a países que lo necesiten, que tengan un problema de salud pública. Entonces, lo que estamos teniendo en estos momentos es un problema de salud pública, tanto aquí como en Perú, con lo cual podríamos, por estos dos puntos del artículo 91, emitir una licencia para, porque hay un interés público para la población del Estado español y también habría un interés público para fabricarla para venderse a precio de coste a otros países que no tienen capacidad farmacéutica. Vale. Y claro, entonces no se está haciendo. Entonces no se está haciendo porque cuando es una pandemia, o sea, no sé qué más podemos esperar. Si en una pandemia no se emite una licencia obligatoria para hacer un genérico, no sé a qué podemos esperar. Entonces, a mí también, o sea, me llama la atención que yo creo que la población, independientemente de la situación epidemiológica, al ver lo que está pasando, que llevamos 13 meses, tendría que haberse revelado. O sea, los gobiernos cada vez queda más claro que solo dan pasos a favor del interés general cuando la población se moviliza. Si no, no los dan. O sea, porque yo creo que es innegable, ¿no? No sé si tú conoces algún caso en el cual se hayan inmovilizado a favor del interés general sin que haya habido presión desde la calle. Pero vamos, yo lo dudo. Todas estas cuestiones que nos planteas, que son herramientas legales que tienen los estados para controlar este uso abusivo de las patentes, cuando, como bien nos dice, se trata de cuestiones de salud pública generales, como en este caso, van más allá de las vacunas, indudablemente. En un artículo de hace como un año, tú ya proponías que en el caso de España, pues tendría sentido, por ejemplo, utilizar la farmacia militar como farmacia pública estatal para producir medicamentos que o bien han perdido la patente o bien que se pudiera trabajar con estas licencias obligatorias de las que nos hablabas ahora. Esta idea de la farmacia pública aparecía ya en los primeros borradores de la Ley General de Sanidad de los 80. Finalmente no se incluyó. La verdad es que no se me ocurre mejor momento que el actual para relanzar una idea como esta, porque Antonio, además, económicamente, para el Estado, el gasto farmacéutico supone un enorme monto dentro de la factura de sanidad, ¿verdad? Sí, yo esta misma mañana he estado mirando datos de gasto farmacéutico y ha habido años que se ha acercado a cerca de 15.000 millones de euros anualmente, o sea, que es casi como el 18% del gasto sanitario total. Entonces, lo que está claro es que lo que sí sabemos es que en un medicamento el 30% se va a la oficina de farmacia, un 30% al distribuidor y un 30% a la farmacéutica. Que hay unos costes elevadísimos, ¿no?, de intermediarios y de fabricantes. Entonces, lo que parece que tiene toda su lógica es que los estados, tanto a nivel del Estado español o a nivel europeo, se pusiera en marcha una industria farmacéutica con dinero público que no tuviera de base interés lucrativo y que fabricase lo que tú comentas, los medicamentos que más prescribimos, por ejemplo, dentro del Sistema Nacional de Salud. Eso se podría hacer. Si no lo hacen, es porque están atados de pies y manos por parte de las multinacionales, con lo cual los gobiernos no gobiernan, ¿no? Yo lo entiendo, o sea, yo puedo entender que haya ciertos medicamentos que quizás no tenga una rentabilidad económica fabricarlos a nivel de un solo país. Pero bueno, si estamos en la Unión Europea y nos dijeron que la Unión Europea era una unión de colaboración y de cooperación, podríamos tener para algunos fármacos una fabricación a nivel europeo. Y tampoco se hace, ¿no? O sea, aquí realmente, si en los años 80 quien tenía que haber sido ministro de Sanidad con el Partido Socialista, que era Ciriaco de Vicente, que era una de las personas que planteaba en aquel momento la creación de una industria nacional, bueno, más que la creación, lo que planteaba era que hubiera una planificación estratégica de farmacia por parte del Estado, ¿no? Cosa que luego se cayó, como tú bien dices, del texto definitivo que se aprueba de la Ley General de Sanidad. De aquella persona que iba a ser ministro de Sanidad con Felipe González, no fue ministro de Sanidad y se nombró a otra persona. Y el propio Felipe González ha reconocido, porque se ha dicho en público, que no nombró a Ciriaco de Vicente porque las multinacionales alemanas presionaron para que no fuera él el ministro de Sanidad, pues podemos darnos cuenta del inmenso poder que tenían ya las farmacéuticas en los años 80 del siglo pasado. Y todo eso se ha ido acrecentando, porque el consumo farmacéutico desde 1980 hasta ahora, en estos 40 años, ha crecido muchísimo. No así los niveles de salud, porque mayor consumo farmacéutico no se corresponde a mayor nivel de salud. Eso está cada vez más claro. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que las multinacionales de farmacia, junto con las de las armas, son de las que más plusvalías están generando, son unos actores importantísimos. Y que además, yo recomiendo, hay un libro en castellano de Peter Gotch, que se llama Medicamentos que matan y crimen organizado, va por su novena edición. Peter Gotch es quizás una de las personas del ámbito europeo que más sabe de medicamentos y de ensayos clínicos, y en ese libro se demuestran todas las falsificaciones de ensayos clínicos realizados por la Pfizer, por todas las empresas multinacionales de la farmacia, las multas que han tenido en cantidad de países a través de demandas que ha habido de pacientes, y se demuestra que realmente no son gente de fiar, son gente que está para ganar dinero, no para garantizar la salud de la población. Entonces, cuando dejamos la salud al albur de los intereses económicos, pasan estas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que está pasando ahora yo creo que es una supeditación absoluta de todos los gobiernos a las multinacionales. Entonces, es lo que decía, no sé qué tiene que pasar para que la gente despierte y luche por tener algo que sea realmente público, que garantice una calidad de la asistencia sanitaria para toda la población. Se presentaba como un éxito de la Unión Europea la compra colectiva de vacunas. Sin embargo, estamos viendo que no llegan las contratadas, que las multinacionales ponen los precios y que vemos cómo países que han pagado más las han tenido antes, como en el caso de Israel, y otros países con menos recursos ni las tienen ni les van a llegar en mucho tiempo. Frente a eso, nos comentabas la estrategia de países como India, Sudáfrica o incluso Chile, que plantean el uso de licencias obligatorias para fabricar medicamentos. Y estamos empezando a escuchar por parte de algunos políticos, como el presidente de la Comunidad Valenciana, que reclamaban que durante al menos el tiempo de la pandemia se suspendiera este efecto de las patentes. ¿Sinceramente tú crees que todo esto va a poder llegar a alguna parte o nos seguiremos víctimas de este mercadeo brutal de las multinacionales? de gente de partidos que están supeditados a lo que marcan las multinacionales digan esto en público, o sea, que el presidente de la Comunidad Valenciana pida la deje caer que habría que emitir licencia obligatoria, nos parece bien, porque es lo que estamos pidiendo muchas otras personas y otras organizaciones, ¿no? Lo que pasa que eso o se hace rápidamente o si tarda unos meses posiblemente vacunen a la población al precio que ellos pongan y luego ya se emita la licencia obligatoria. O sea, las cosas hay que hacerlas en el momento que son necesarias, no posteriormente, ¿no? Entonces voy a dar algún dato más que a mí me parece escalofriante y vergonzoso. Vamos a ver, tenemos datos de que con 50 millones de euros se hubiera podido sacar una vacuna pública en Finlandia, ¿no? Pero la Comisión Europea se negó a ello. En cambio, movilizó 8.000 millones de euros para las privadas, cuando lo que pedían los investigadores finlandeses con una vacuna que se paralizó su desarrollo eran 50 millones de euros. Pero hay más. En el caso del Estado español, estamos demostrando, se está claro, que el gobierno más progresista de la historia no ha entendido que esto es una prioridad. Porque acaban de dedicar 53 millones de euros al rescate de una aerolínea que se llama Plus Ultra, que yo no conocía y que simplemente dispone de un solo avión. Bueno, pues el gobierno acaba de aprobar un rescate de 53 millones de euros con dinero nuestro, ¿no? Y recientemente también han hecho otra cosa, que es gastarse 900 millones de euros en el primer submarino de ataque de la clase S-81, ¿vale? Bueno, pues ¿sabéis cuánto ha dedicado a las dos vacunas que está investigando el CSIC con tres personas como Juanes, que son jubilados, que han vuelto desde su jubilación a los laboratorios para trabajar en una vacuna? Bueno, pues la vacuna de Juanes ha recibido 700.000 euros. En total, las dos vacunas, dos o tres que se están desarrollando en el CSIC, han recibido 4 millones de euros. Y mientras han dedicado 900 millones al submarino y 53 millones la semana pasada a rescatar una aerolínea. O sea, ni siquiera estamos aprovechando la capacidad de investigación que tenemos en el Estado español con estos tres investigadores, los tres jubilados que se han vuelto al CSIC para llevar a cabo esta investigación, y nos encontramos que estas personas son tres investigadores de relevancia a nivel internacional y 16 profesionales más, cuando estas grandes multinacionales han tenido cada una de ellas, en algunos casos, 600 investigadores trabajando para sacar la vacuna cuanto antes. O sea, no tiene sentido que el gobierno español no dedique algo de dinero a la propia vacuna que se está desarrollando en el CSIC, que aparte es una vacuna del tipo esterilizante, o sea, de las que impide que luego te contagies, porque las vacunas que en estos momentos nos están ofreciendo son vacunas que parece ser que sí reducen la mortalidad, parece ser que sí, pero que siguen permitiendo que tú te contagies y que contagies, ¿no? Entonces, hay otra línea de investigación, que es la de Juanes, que plantea una vacuna como las conocidas para otras enfermedades, que se llaman esterilizantes, que bueno, actúan a nivel de la mucosa de la nasal y que impiden que tú te contagies, con lo cual, que tú te contagies y que por lo tanto contagies al vecino, ¿no? Entonces, nos parece mucho más interesante potenciar esto y no se está haciendo, por parte de un gobierno de izquierdas. Entonces, no puede ser por incapacidad, porque esta gente es muy capaz en el CSIC y porque aparte tenemos datos. Por ejemplo, Cuba, sin ponerlo en un lugar muy elevado, es un país pequeño, sujeto a embargo, y en el cual están desarrollando, con la capacidad que tiene un país de 11 millones de habitantes, están desarrollando cuatro vacunas en este momento, dos de las cuales están en fase 3. Vale, o sea, la capacidad tecnológica de Cuba está clara, porque ellos han tenido problemas con el dengue y con otra serie de enfermedades y han desarrollado unos laboratorios de biotecnología potentes. O sea, no hace falta ser un país de 400 millones de habitantes o de 1.000 millones como la India para tener una industria farmacéutica. Lo que hace falta es interés político para crearla. La puede crear un país de 10 millones o la puede crear un país de 1.000 millones de personas. El problema está que cuando no hay interés político, porque estamos supeditados a los intereses de las multinacionales, pues no se hace nada y quedamos en sus manos. Y eso no solamente es un negocio para las empresas, es que como tampoco cumplen los plazos que se habían comprometido, pues posiblemente se estén produciendo muertos, que si se hubieran inmunizado a la población en los plazos en los que se había planificado, no se hubieran producido. O sea, que estamos pagando por la vía de más muertos, que podrían haber sido evitables, y estamos pagando pues un dinero por unas entregas que no se están produciendo a tiempo. O sea, es una una estafa doble en este sentido, ¿no? Antonio, pues como bien decías antes, a la ciudadanía lo que nos queda es seguir empujando. Me temo que habrá que seguir repitiendo muy alto, muy claro y en las calles que el negocio no puede pesar más que el derecho a la salud. Sí, es la única posibilidad, porque o nos lo tomamos muy en serio o nos quedamos sin Sistema Nacional de Salud, que ya está prácticamente muy deteriorado, y que lo que ha ocurrido en estos 13 meses es que se ha dedicado los miles de millones de euros que se han dado desde el Gobierno Central para el COVID, no se han utilizado para reforzar ni los servicios de farmacia ni los servicios de primaria, sino que se ha utilizado para dar de comer a empresas privadas, y esto lleva muy mal camino. Entonces nosotros insistimos, o nos movilizamos en la calle y nos ponemos de acuerdo en un tema que es transversal, que no es ni izquierdas ni de derechas, como es el tema de un sistema que atienda a todos, de calidad, o vamos a tener años futuros muy complicados, porque las situaciones como el COVID pueden repetirse por cualquier otro virus o cualquier otro problema que pueda haber. Pues seguiremos empujando. Un fuerte abrazo, Antonio. Hasta pronto. A vosotros. Muchas gracias. Hasta cuando queráis. Chao. Los niños y niñas de la Escuela Gavina, de la mano de PIF Records, nos regalan esta canción de cuna para una princesa negra. Una delicia. El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant. Forrest tendrá que ir a un centro especial. ¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo! La educación en el candelero. Esta vez hace un poco más de tiempo, desde que no tenemos por aquí nuestra sección de educación, pero la retomamos justo a tiempo de celebrar un cumpleaños especial, el de Amesti Educació, el colectivo de educadores y educadoras al que pertenecen nuestros amigos Montse Ortega y Pau Alexandre, a los que tenemos al teléfono. Bienvenidos, Pau, Montse. Hola, Amparo. Hola. Un placer, como siempre. Contadnos, ¿cómo tenéis previsto celebrar estos 7 años de Amesti? En primer lugar, muchas gracias por las felicidades y felicidades compartidas, porque una de las cosas preciosas de Amesti es que está lleno de mucha gente que estamos y estáis por ahí desperdigadas, pero que de alguna forma nos une pues lo más grande y lo más sagrado que hay, que son las infancias. Y bueno, en cuanto a las celebraciones, este curso ha sido un poco más raro de lo normal, dado que, como sabéis, en septiembre hacemos unas jornadas de formación y a lo largo del curso al menos una vez al mes nos reunimos para hacer grupo de trabajo y formación y desarrollo profesional. Pero vamos, debido a las circunstancias actuales, lo hemos tenido que dejar un poco al margen porque no podíamos juntarnos muchas personas y demás. Y lo que hemos volcado es mucho el trabajo en las formaciones que llevamos a cabo con los claustros, las escuelas infantiles y en centros rurales. Es una formación realmente muy celebrativa respecto al aniversario, porque además de realizarla en muchos lugares, sobre todo del País Valencia, lo que estamos intentando hacer junto con los grupos de trabajo es primero limpiar el campo y después empezar a cultivar semillas de la transformación que ya empiezan a dar algunos capullitos y florecillas. Y bueno, es muy potente, es muy interesante porque creo que se hace vínculo entre los grupos de trabajo y los nuestros, y por otra parte lo que se está moviendo es un movimiento, nunca mejor dicho, muy potente respecto a plantear la escuela pues desde otra mirada, desde otro estar y desde otro desarrollo. Habéis elegido para esta idea de esta andadura de celebración de estos 7 años y bueno, pues esa idea que tú hablabas de transformación, un lema que me parece muy bonito: transformo, luego existo. ¿Qué implica este lema que, bueno, estáis lanzando a lo largo de este curso? La verdad que es darle trascendencia a esta etapa de la educación infantil, darle trascendencia a la infancia. Supone realmente reconocer a cada niño y a cada niña como un ser capaz de construir, de transformar, de dar sentido desde su cultura, su propia cultura de la infancia. En definitiva, también es ver una infancia que es ciudadanía. Realmente estamos muy convencidos que el gran cambio, tanto hablamos de educación, de escuela, es muy social. Y para que haya un cambio social debe haber una mirada hacia la infancia diferente, como niños y niñas que son capaces de crear posibles, que son capaces de descubrir y construir nuevos significados, sobre todo en la manera que tienen ellos de relacionarse con el mundo y con los demás. Eso lo diría muy bien Loris Magalussi, que son niños que son pues poseedores de 100 lenguajes que muchas veces los adultos vamos perdiendo. Por otra parte, Amparo, también muchas veces en la vida pues decimos, es que, y con toda la razón, ojo, es que las normativas, es que las leyes, es que las dificultades, pues es que hay muchas, y la gran mayoría de ellas es cierto que no son las más adecuadas, pero un poco transmitir también la idea de que la transformación está en tus manos. Todas y todos tenemos la posibilidad de nuestro pequeño espacio, que al fin y al cabo es muy grande, ir transformando desde el amor, desde la coherencia educativa y desde la profesionalidad. Visto desde la escuela, es bonito y muy importante, porque a pesar de que haya muchas dificultades, cualquier maestro y cualquier maestra va a tener muchísimas horas en su vida para dar pequeños o grandes pasos respecto a la transformación. Disfrutar en la escuela es muy importante, pero también dar un paso adelante. Por eso una de las frases que también nos encanta y utilizamos en las primeras sesiones de formación es que la transformación de la escuela infantil o la sociedad, pasa por uno mismo, por la transformación de una misma o de uno mismo. Pues ahí estamos. esto es un proceso, no es algo de IKEA, que dices que algo me gusta y lo reproduzco, sino que la clave de todo es, pues como en la vida, en las experiencias, darle valor a los procesos y poco a poco ir caminando juntos. Porque si echas la mirada atrás en estos 7 años de Amesti y también la tiramos al presente y al futuro, veremos que hay muchísima gente que trabaja de forma exquisita, desde la escuela, desde la sociedad, de mil formas, y aunque muchas veces seamos o se sea invisible, realmente cuando comienzas a ver a todo el mundo, a descubrir y poder verles, ves que, como diría José María Toro, son los muchos pocos. Es decir, que nos parece que hay poca gente, pero realmente hay muchísima gente que está en esta mirada, en esta línea y en pro de las infancias. Una de las principales funciones, nos lo estáis diciendo, que tiene este colectivo es ser precisamente ese espacio de reflexión y de formación para los docentes. También en tiempos de COVID, en que hemos tenido que adaptarnos a un nuevo modo de hacer las cosas, mucho más tecnológico, que bueno, hay que reconocer que tiene algunas ventajas, tiene su cara amable, pero que también tiene dificultades e incluso podríamos decir que peligros o amenazas, ¿no? ¿Cuál es vuestra mirada o vuestra forma de afrontar esta situación? ¿Hacéis los cursos solo presenciales? ¿Incorporáis algo de algo más tecnológico para intentar salvar las dificultades que nos está imponiendo la pandemia? Pues la verdad que Amesti optó, porque fue una toma de decisión y no es fácil en los tiempos de la pandemia que se está viviendo, es por hacer formación presencial. Pero porque consideramos que la formación que hace Amesti, la presencia es fundamental. No es una formación donde alguien habla y tú escuchas, sino además donde se comparte y se reflexiona conjuntamente. Sí que es verdad que eso se podría hacer a través de una pantalla, pero es que Amesti aún va más allá, porque la formación que ofrece se vive a través de dinámicas. No se vive solamente con la cabeza, se vive con el cuerpo, con el corazón, con interacción con los que allí están. Es verdad que la formación online, que es la que ahora más está en boga por la situación que estamos viviendo, es una salida a lo que está ocurriendo, pero también sí que es un peligro. Es un peligro porque a veces se pueden empezar a normalizar situaciones en las que se puede comprobar además que son, como siempre, más económicas, puesto que no tienes que pagar a un ponente, o no tienes que pagar un billete de tren, o no tienes que realizar un contacto tan siquiera directo con esa persona, puesto que puedes hablar con ellos a través de una pantalla. Y una de las formaciones que también ha hecho Amesti presencial fue hace unos meses en Logroño, en La Rioja. Bueno, pero eso te lo va a contar mejor Pau, que es quien estuvo allí. Pues cuéntanos, Pau, ¿qué tiene de especial ese momento? Bueno, especial tiene primero que en estos momentos es viajar a otro lugar con las dificultades que eso acarrea, y también de especial tiene, pues como cualquier formación de un grupo de trabajo, de un centro, pues que estamos participando en la historia. Por ejemplo, aquí hacía 35 años que no se hacía una formación consolidada y hemos formado parte de ella, o sea, un disfrute y un privilegio, desde luego. La base de todo, Amparo, que te vamos a contar, cómo vamos a hablar de juego sin jugar, o cómo vamos a hablar de tierra sin tocarla entre las manos. Pues un poco la filosofía es esta, ¿verdad? Es la potencia humana que tiene un grupo. Una pantalla puede facilitar muchas cosas, pero realmente esa energía, esa potencia, esa participación, esas ideas, el diálogo, la reflexión, para nosotros va a ser muy complicado desde una pantalla, sobre todo porque no es ir a ningún sitio a soltar un rollo, sino que, como bien has puesto, Monse, es algo muy de dentro, algo muy práctico, muy participativo, y por ello es la importancia que tiene el hecho de hacer las cosas presenciales. Ya que os tengo aquí, aunque no os pueda tener a mi lado y tengamos que hacerlo a través en este caso del teléfono, me gustaría comentar con vosotros dos noticias. La primera, que es de carácter más local y que vosotros mismos nos la hacíais llegar, ¿no? Aunque se ha iniciado en este momento en las escuelas de Valencia, parece que está teniendo cierto eco en otras comunidades autónomas, ¿no? Es el anuncio de la reducción de ratios y la incorporación de nuevas aulas de 2 años a los colegios. ¿Qué pensáis? ¿Qué retos plantean este tipo de actuaciones? Yo creo que nos deja entrever un poco que las políticas educativas siguen estando un poco ajenas a la trascendencia que tiene la educación infantil de la que estamos hablando. A toda esta etapa, 0-6, que se empeñan en dividir, se empeñan en darle un carácter que no tiene ningún valor pedagógico, puesto que trasladar a niños de 2 años a los colegios no es asegurar una experiencia educativa que sea cuidada, que genere seguridad y confianza. Pensamos que además se está yendo hacia darle un valor no tan pedagógico, sino también un carácter como más academicista, ¿no? Sí que supone el trabajar con niños de 0 a 6 años, dar esa seguridad y la confianza de asegurar que estén y se sientan bien, que se sientan adecuadamente acogidos en la vida de la escuela. Y esto no puede suceder en un edificio de un colegio. Desmembrar la etapa ya es de alguna forma acabar con los proyectos educativos de infantil 0-6 que existen y 0-3 que existen. Una de las reflexiones podría ser, a ver, ¿cuándo dejamos de ser niños y niñas? Cuando llevamos una maleta llena a la escuela con libros y plumieres, cuando podemos conducir, cuando podemos votar, cuando podemos fumar. Yo creo que también esa reflexión deberíamos extenderla aquí. El concepto de educación infantil, aunque tenga un carácter educativo y de desarrollo, nada tiene que ver con el concepto escolar. Esa es una de las reflexiones que deberíamos hacer. Por otra parte, también los medios que se están poniendo pues son un poco cuestionables, ¿verdad? Porque ha habido una inversión muy importante en cuanto a escuelas infantiles municipales, obra nueva, de nuevos centros, etcétera, etcétera. Entonces también, claro, si todas estas escuelas infantiles van a verse poco a poco sin niños y niñas, además de la natalidad, sino porque se van a otros centros, su carácter y su importancia social va a desaparecer totalmente. Centralizar, globalizar muchas veces en macrocentros, que es una de las tendencias que se está viendo, eso es una barbaridad. Precisamente lo que tratamos es que sean grupos más reducidos, escuelas más cuidadas, equipos más consolidados que posibiliten la escuela de vida de la que siempre hablamos. Por eso le decíamos lo de que sea una experiencia educativa cuidada, y eso requiere un espacio y un ambiente adecuado que realmente asegure tanto el bienestar físico como emocional de los niños. Que implica abrir una escuela infantil, los requisitos en instalaciones, en espacios, no son los mismos que se están ofreciendo en un colegio. Hay que asegurar que realmente todos los momentos de un niño o de una niña son educativos. No solamente hablamos de ir a la escuela entendido como una manera academicista. Son niños, necesitan descansar, necesitan un cambio de pañal, tienen necesidades físicas y fisiológicas, necesitan de espacios amplios que les permitan el movimiento. Y ahora mismo el mobiliario que está llegando a los colegios es el mismo mobiliario de la etapa 3-6. Que efectivamente, como ha dicho Pau, hablaríamos de cuándo se termina la infancia. También tendríamos que hablar de las ratios, que tendrían que ser muchísimo más respetuosas con toda esta etapa de infantil, que tienen derecho a una atención que sea cuidada, que sea individualizada. Por otra parte, amparo el hecho de la educación pública también. Si estas aulas lo que van a hacer es que para tú tener un puesto escolar asegurado, las familias tiendan a ir a escuelas concertadas o privadas, esto lo que va a repercutir es que muchos espacios públicos educativos, como pueda ser una escuela infantil municipal, una escuela de barrio, un lugar más rural, poco a poco se van a quedar sin personas, porque al fin y al cabo lo que se está haciendo también es abrir un nuevo paradigma para la educación pagada, de alguna forma, en detrimento de las oportunidades y la escuela pública. Lo malo es que, como muchas veces los lenguajes políticos enmascaran otras cosas, pues es lo que sucede aquí. ¡Qué bien! Es que es gratis el aula de 2 años. Claro, es que la educación infantil desde el nacimiento debe de ser gratuita, universal, de calidad y accesible. No ha de ser un artículo de lujo. Por tanto, según cómo utilicen o se utilicen esos lenguajes, van a ser de una forma u otra. Es decir, si todos los recursos 0-6 o 0-3 que hay fueran realmente públicos, de calidad, accesibles, etcétera, y universales, este paradigma no se daría, porque todo el mundo tendría la sensación y la realidad de que es gratis público y de calidad. De hecho, lo que dice Pau de los lenguajes, el titular dice reducción de ratios, pero realmente esto está más acentuado por la natalidad, por la falta de natalidad, que por un enfoque pedagógico, que ya supone otro tipo de lectura. Y también respecto a lo de las aulas de 2 años, es verdad que en Madrid también se están incorporando, pero en escuelas concertadas, que también habría que hacer esa lectura. La segunda noticia que quería comentar con vosotros es una noticia que también tiene que ver con educación, que hace más o menos un mes tuvimos conocimiento de ella. Es la iniciativa del Ministerio de Igualdad de impulsar una red pública de cuidado de niños para facilitar la conciliación de niños y niñas. La idea está en desarrollo, pero en ese momento se informaba que, bueno, pues se quería crear bolsas de cuidado profesional para atender a menores de 14 años, en este caso, bien en el domicilio o bien en dependencias habilitadas. Es evidente que no se tienen detalles, que en este caso pueden ser fundamentales, de cómo se quiere llevar a cabo esto, pero así de entrada, ¿cómo valoráis esta iniciativa? ¿Qué aspectos habría que considerar para que no sea un todo vale en el que centros sin condiciones suficientes se pongan a la cola para tratar de conseguir recursos de nuevo por el cuidado de la infancia? Pues en primer lugar, Amparo, aludir a lo que tú estás comentando, que sin saber los detalles concretos de todo esto, a nivel general, lo que nos supone es, pues de alguna forma, un nuevo retroceso en la mirada a las infancias. Es el Estado español, que está en la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, etcétera, etcétera, es garante, o sea, tiene que ofrecer y supervisar tanto la educación como la conciliación, eso está claro, de ahí partimos. Pero por otra parte, también hay una serie de requisitos de tanto los profesionales y las profesionales, como Montse decía, como desde las instalaciones al punto de luz, que son las mejores para garantizar el bienestar de cualquier niño y de cualquier niña. Nosotros y nosotras sí que hemos propuesto que para estas, como ellos dicen y ellas dicen, bolsas de mujeres que están al margen del mercado laboral, pero que son trabajadoras al fin y al cabo, que de alguna forma se hiciera una bolsa pública, pero de empleo cualificado. ¿Qué quiero decir con cualificado? Es decir, que si yo no soy investigador de hacer vacunas, por ejemplo, ¿cómo me voy a poner a hacer vacunas? Si yo no tengo unos requisitos mínimos profesionales, pues lo que tendremos que hacer es, de alguna forma, a todas estas personas, darles una iniciativa profesional y laboral, pero en el marco de sus posibilidades. Es decir, hay muchísimas posibilidades públicas para insertar y dar un bienestar a todas estas personas y por ende a sus familias. Pero no pensamos que sea el mejor recurso el dedicarse, además, con la palabra de cuidados y conciliación. Hoy lo estábamos hablando precisamente. Es que se pueden hacer las cosas de mil maneras. Si hay una serie de presupuestos, o sea, vuélcate en esas políticas. Por ejemplo, desde la plataforma estatal 06 estamos trabajando en los requisitos mínimos para aportarlos al ministerio, como siempre sabes que damos iniciativas de todo tipo. Precisamente uno de esos requisitos es tener una titulación específica para poder ocupar una serie de horas con las criaturas. Si por un lado se está haciendo eso, pero por otro lado se está de alguna forma minusvalorando, lo que esto va a crear es, primero, un ambiente enrarecido y después también unas incoherencias muy importantes. Yo creo que también es como suele pasar, una vez más, que se han antepuesto las necesidades de los adultos a los derechos de la infancia. Y no todo vale. Y también chirría, como ha dicho Pau, la palabra cuidados y que venga de un Ministerio de Igualdad y que se asigne esos cuidados a las mujeres. Es algo que también cuesta de digerir. Pues estos planteamientos son las cuestiones básicas para nosotros. No tienen ningún sentido. Tampoco conocemos esas horas, ¿vale? Pero si, por ejemplo, la educación infantil no es obligatoria y hay una red de cuidados, como se está diciendo público, o sea, pues que van a hacer muchas familias no ir a la escuela infantil, con lo perjudicial que sabemos, perjudicial respecto a las relaciones, a la sociabilidad, a los respetos. Una de las cuestiones más importantes de la infancia y de la vida también son las relaciones y las experiencias de vida. Entonces, en una casa no las vas a tener. Por eso uno de los requisitos que también, de alguna forma, estamos trabajando es que las escuelas infantiles y las escuelas tengan al menos la mitad de su espacio de naturaleza, de tierra y de espacio libre. Y más ahora, que todo esto lo que nos está diciendo es que los espacios cerrados pues tienen unas características perjudiciales para la situación que estamos viviendo. Entonces, de entrada nos chirría un poco, y sobre todo por las contradicciones a muchos niveles que emergen de esa propuesta. Que volvemos un poquito otra vez al carácter asistencial hacia la infancia. Y eso es revisable. Vamos a esperar a ver qué sale de todo esto, qué se dan esos detalles, pero es las primeras impresiones que hemos tenido respecto a esta noticia. Pues esperaremos entonces y estaremos atentos, porque efectivamente, como comenzabais diciendo, esto se puede hacer de muchas formas, se podría hacer bien, pero indudablemente lo más importante para conciliar es que los niños necesitan a sus adultos de referencia con ellos, no necesitan estar mucho más tiempo en espacios que no son el de sus cuidadores principales, ¿no? Más allá del de la escuela. Entonces tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurre, porque si no puede convertirse, como bien decías, en los intereses de los adultos o las necesidades de los adultos o del mercado por encima de los intereses de los peques. Muchas gracias a los dos por compartir este ratito, como siempre, con nosotras. Y bueno, que celebréis bien este aniversario de Amesti, y esperamos que más o menos en un mes pues volvamos a teneros por aquí. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias y felicidades compartidas. Un beso fuerte. Un beso, chao, chao. So making money, he lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for good. Y nos vamos ya. No os olvidéis de cuidaros mucho, que nos escuchamos el sábado y nos vemos en la calle. Midnight, near the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing, sighing.